espacio en la televisión donde puedo hacer mi promoción. Tengo bancos, empresas, un plantel corporativo, mi negocio y la conciencia paga un precio equitativo. Me cubre mi infamia, se me asocia con el mal, como si fuera pecado declararse liberal. Han metido en el corral a la superación nacional y tienen demás, y el que mata no asesina. Escúchalo, escúchalo, tiene lengua fina, lengua de cabra, lengua de hiena. Me llaman Mefistófeles. Maldita Lucifer. Luzbel, Belcebú. Maldita Satanás. De todo soy carnicero, tengo bofe de vaca, entrañas de cordero, hígado, tripa gorda, mondongo, lo que pidas y lo que hay en tu fuente. Achuras asesinas, achuras asesinas, las argentinas. Comételas, comételas, están fresquitas, secas y amargas, como hostias benditas. Comételas, ni lo pienses, ¿cuál es tu aroma? Incaliente. Escúchalo, escúchalo, tiene lengua, fina lengua de cabra, lengua de hiena.